A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Radio Andalucía Información. En El País de los Sueños esta es la música del saxofonista Dave Koz. Put the top down. Pon la parte de arriba hacia abajo. Esta es la primera de las canciones que estamos escuchando en este momento, en esta nueva hora. Saludos de Juan Antonio Jurado en la producción, como siempre, Lorenzo Romero. Down, pon la parte de arriba abajo. Con Dave Koz y una producción de 2011 para un saxofonista norteamericano que nació en San Fernando Valley, en California, y que hoy se dedica a trabajar material de smooth jazz, fundamentalmente de adulta contemporánea y de pop instrumental, que debutó como solista en 1990 con un disco homónimo y que llevamos años escuchando. Otra historia muy diferente. Dejando a un lado a Dave Koz, después seguiremos con el profesor R.J. Voss. El álbum University of Soul, producción de 2011 exactamente. You say- De la música de Dave Coates hace pocos instantes, ahora delante de profesor R.J. Ross, un pianista norteamericano cercano a la estética del sonido característico de Detroit, al norte de la Unión, y también en la otra punta, al sur, en el sureño estado de Nueva Orleans. Ha sido músico de acompañamiento del saxofonista Ernie Watts y del cantante afroamericano Freddie Washington. Son dos discos los que hemos escuchado con frecuencia en el País de los Sueños. Face to Face, con varias versiones, y este University of Soul, que probablemente va a volver algo más tarde. Álbum compilatorio Smooth Guitar Jazz Volume 1, Uptown Players. Es una producción de guitarristas exclusivamente norteamericanos dedicados a ese estilo de smooth jazz que se lanzaba exactamente en 2004. Hit. Así es como se llama la primera de las 16 canciones que conformaron en 2004 este Smooth Guitar Jazz Volume 1 Uptown Players. Solo músicos entregados en cuerpo y en alma a la guitarra. Patty Austin llega, esta gran dama, y desde hace años, desde la escena soul y rhythm and blues americana. Estamos en la costa este, estamos en Nueva York. Sound Advice. De las 12 canciones del álbum hemos escogido ahora mismo para disfrutarla esta versión de Vincent, una maravilla. Starry, starry night. Esto es música perfecta. Paint your palette blue and gray. Espacio para la música más elegante. Look out on a summer's day. El país de los sueños. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. Tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Well, now I understand what you tried to say to me. Tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry night, with eyes that watch the world and can't forget, like the stranger that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you're trying to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Bayanada, bayanada, bayanada, bayanada. Perhaps they maravillosa versión de Vincent, un clásico que también fue llevado a las listas norteamericanas y en el resto del mundo también éxito con Don McLean hace muchos años, aquel gran músico que llegó al número uno internacional con un clásico que seguramente recuerdan de Roy Orbison, Crying. En el 81 el mismo Orbison describió en una oportunidad a Don McLean como la voz del siglo, desde luego, y una posterior regrabación de esa canción vio como Roy Orbison incorporaba elementos de la versión de McLean, precisamente, una simbiosis interesantísima entre dos de los mejores músicos de la historia. Ahí estaba Patty Austin desde Nueva York con un fragmento de un buen disco, Sound Advice. Recuperando en los próximos minutos aquí en Radio Antavio Andalucía Información en el País de los Sueños. Por un lado a Dave Coth al saxofón, más de su Hello Tomorrow de 2011. Y después, de nuevo, profesor R. Ray Ross con Out and Leaves. Una versión de una canción maravillosa por la que desde luego no pasan los años y que se llama Las Hojas de Otoño. Bienvenidos a Radio en el País de los Sueños, solo la mejor música del mundo. Thank you. Bonita música, Dave Coth al saxofón. Hello Tomorrow, hola mañana. Producción de 2011, suena francamente bien, igual que la próxima, que es manifiestamente más antigua. Ante el sonido, Kenny Latimore y Chante Moore. Things that lovers do, las cosas que hacen los amantes. Love Sorry es una de las piezas. Música de precisión absolutamente en escena, permanentemente en Rai. Radio Andalucía e Información. Something that a girl like me never dreamed of. It never was for me, no, not really. But there was not a guy that was special enough. Until you came, made me so happy. Like a child on Christmas Day. Saw the pain in my heart. You brought me so much joy. Love Sorry, love Sorry. Love saw the hopes of a girl and a boy. Oh. I used to think that love was a mystery, something that a guy just could not figure out. In my life I had no past history. Oh, not even a clue what true love was about. Until you came and made life worth living. Like the very first day of spring. I was so, so anticipated. Girl, I didn't know I had love inside of me. No, no. Saw the change in my heart. You brought me so much joy. Love saw it. Love saw the hopes of a girl and a boy. Oh girl, my girl. I never thought I'd love my girl the way that I love you. Este Things That Lovers Do, las cosas que hacen los amantes, con Kenny Latimore, una estrella norteamericana que nació y que se educó en Washington, en la capital de los Estados Unidos, que lleva años viviendo en Nueva York, cuyo primer grupo lo formó bajo el nombre de Mannequin mientras cursaba primer año en la Universidad de Howard. Además, está casado con la intérprete californiana que lo acompaña en esta producción. Chante Moore se casó con él en Jamaica tras divorciarse del actor Kadeem Hardison allá por 1997. El directo Brian McKnight dice que es una de sus canciones más interesantes, más favoritas. Una canción de Earth, Wind and Fire, de David Foster, Jake Graydon. Una canción maravillosa que en directo con Brian McKnight suena así. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we're alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Happened along the way, and yesterday was all we had. Something happened along the way, but you still be happy or sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. McKnight en directo con una versión de After Love Has Gone. Él mismo la presentaba al principio como una de sus canciones favoritas de Earth, Wind and Fire, uno de sus grandes éxitos desde Chicago, Illinois. Canción del canadiense, pianista, también de smooth jazz, arreglista. Incluso consiguió un Grammy por ese trabajo para Natalie Cole en su álbum Careful hace años, David Foster. Vamos a quedarnos en Los Ángeles inmediatamente. Lo hacemos en California, lo hacemos con un grupo japonés, el grupo de los hermanos Kuramoto. Llevan muchos años haciendo smooth jazz. Vamos a viajar hacia 1992, recuperando una versión de las que han ido decorando cada uno de sus discos a través de los años. El álbum se llamó entonces Providence, Providencia. Los Hiroshima con 10 temas y esta versión entre esa decena de un clásico de Stevie Wonder, Rainbow in the Sky, Lazo en el Cielo. Special day. 1992, Providence, Hiroshima en Rai, Radio Andalucía Información, con la música de los hermanos Kuramoto de este grupo de Los Ángeles, en California, y esta versión que estábamos proponiendo de Rainbow in the Sky, de Stevie Wonder. Más viejos zorros de la música. Profesor R.J. Ross. El álbum University of Soul es otro de los protagonistas en esta radio. Nos encanta descubrir nuevas sensaciones, nuevas canciones, sonidos absolutamente elegantes en todos los casos. Es lo que haremos inmediatamente. 12 canciones en esta Universidad del Sol, University of Soul, con el profesor R.J. Ross y una versión de otro viejo éxito, Autumn Leaves, Las Hojas de Otoño. Una revisión de una canción de Jacques Prévert y Joseph Kosma, un gran éxito que fue hace años en Italia y en Francia, dentro de un disco que Jacques Prévert llamó Fame, Fama, una producción de 1978. Vamos inmediatamente con Helen Halper y su esposa, Lani Hall. I feel you, yo te siento. It's alright, little darling. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Canciones inasequibles al paso de los años. Hace un momento, disfrutando de esa obra de Jacques Prévert, bueno, de Jacques Prévert, de Johnny Mercer y de Joseph Kosma, que fue interpretada por Grace Jones en su Fame, allá por 1978, Autumn Leaves, Hojas de Otoño, y ahora otra de las grandes canciones que fueron éxito hace mucho tiempo, con los Beatles, Here Comes the Sun, Aquí Viene el Sol. La versión de esta canción Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969 a cargo de Herb Alpert, uno de los grandes trompetistas de la historia, y la intérprete Lani Hall, su esposa desde hace mucho tiempo. Vamos a recuperar de nuevo a Dave Koz, más de su Hello Tomorrow de 2011. Dave Koz al saxo, naturalmente. saxofonista Dave Koz con esa producción 2011, Hello Tomorrow, y otra de las 13 canciones que poco a poco vamos descubriendo aquí en el País de los Sueños, dando paso a Patty Austin. Come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand? I am a little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Versiones en esta producción de Patty Austin 2011, 18º disco, Sound Advice, recogiendo canciones junto a Greg Philip Gaines y Shelly Berg, o Greg Fell, en los equipos de producción de clásicos muy conocidos. Aparecen canciones de Rolling Stone, temas de Brenda Russell, en el caso de A Little Bit of Love, el Give It Up de Jackson 5, o una curiosísima versión de Enjoy the Silence de los Deep Beach Mode. Concluyendo esta hora en RAI Radio Andalucía Información, País de los Sueños con Kenny Zarider y una porción de su álbum Reflections, que tendremos más oportunidades de escuchar aquí. We'll be right back.